Phillips. Está hablando danés. Está cantando en danés. Quiere decir buenas noches, amigos. Lips. Lips es el gran filósofo danés. Lips. Ya lo dijo Lips. Nada como el botellón para mantener una buena conversación. Bueno, es el famoso hombre lobo danés también, Lips, es un apellido muy común en Dinamarca, diferentes vertientes. ¿Qué tal, mi querido Fernando Rueda? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Cómo ha ido tu viaje a Copenhague? Hablo contigo desde muy lejos. Sí, la verdad es que tenemos un sonido, ¿verdad? Marciano, estamos... Yo no sé, debe ser que estamos con el sonido... A lo mejor precisamos, querido Oscar, sonido mesa. Vamos a poner aquí... Mientras tanto, permíteme, porque ya que estamos en la era del botellón... Sí. Mira qué botellón he traído, mira. ¿Hoy no hay vasos? Sí, sí, también. ¿Vasos? Sí. ¿Por Dios? Un poco de refresco. ¿Pero qué es eso? Esto es un refresco botellón. ¿Vamos a hacer el botellón ahora o qué? Estamos haciendo el botellón, de hecho. Sí, porque nunca ha sido... ¿Tú has hecho botellón? Nunca ha sido muy caro el alcohol que traías, ¿eh? Sí. Reconocerlo. ¿En tu mocedad recurriste al botellón en algún momento? En la mili, sí. Sí, verdad. ¿Cómo se llamaba la mezcla esa de vino con Coca-Cola? El Calimocho. Calimocho, sí. Ya sabía yo que lo sabía. Nosotros estamos muy curtidos en esta materia. Yo no entiendo por qué se le da tanta importancia, ¿verdad? Hasta congregaciones juveniles. Pero porque van muchos... En lugar de hacerlo en pequeños grupos, claro, lo hacen en grandes grupos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, porque también fui joven, Fernando, eso hay que admitirlo. ¿Hace cuántos años? Pues ya, hace un tiempo. Querido Menofi. Claro, la cosa no estaba para entrar en la discoteca todos los jueves o todos los viernes o todos los sábados, como van ahora. Ajá. Entonces, pues claro, había que coger unas botellas de estas de gran cilindrada. Claro. ¿Tú qué hacías? Al banco del parque. Al banco del parque. Sí, sí. ¿No te acuerdas? Pero ibas tú solo con algunos amigos. Con los habituales, los 7 u 8 que nos juntábamos. Y ahí estabas. ¿No te acuerdas nuestra etapa rebelde y rockera? Claro. Mis amigos, aquellas canciones del rock urbano. Qué maravilla. Adiós. Esto es lo que pasa, que cuando vas de botellón... Es que si no hay botellón, ¿me entiendes? Claro, esto se queda hecho un asco, de verdad. Claro. Por favor, queridos juveniles, cuando reunáis para hacer el botellón, no rompáis nada, hombre. Claro, porque luego hay que recogerlo. O sea, llevaros los vasos de casa, no sé, una mopa. No, si llevan vasos, no. Los vasos son de plástico. Lo que llevan un embudo, ¿no? Ahí las botellas. O sea, creo que se ponen tumbados así. Les ponen un embudo y beben. Y esa es la diversión. Pues a mí, ¿sabes qué pasa? Que una cosa era eso, sí. Y otra, y cuando el número es pequeño es una cosa. Lo que pasa es que cuando ya empiezan con estas reuniones... En Granada 20.000, ¿eh? Fíjate. Claro. Y en Madrid no se han reunido porque... Y seguro que no se conocían. Mientras en Granada lo estaban haciendo, y todo así muy permitido, con el apoyo del ayuntamiento, sí. Aquí está prohibido. En Madrid, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay otros sitios que no está prohibido, pero que no dejan juntarse mucho. Sí. Pero es verdad que cuando se juntan, pues corren las drogas, corren todo. Pero también es cierto que todas esas cosas corren igual en muchas discotecas y en muchos esto, ¿no? Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nos por fin nos liberaban de los estudios, de los exámenes que teníamos en Madrid, supongo que sigue existiendo eso, la costumbre de reunirnos en la Plaza Mayor. Sí. A tomar bocadillo de calamares, que es un excitante. Sí, sí, sí, totalmente, que tiene proteínas y que para los procedentes como tú de Egipto, sí, sí, sí, sí. Vienen fenomenal, ¿no? Un bocata caramaca, que 5 duros costaba entonces, fíjate, la cosa. Carísimo. Claro, era del gasógeno todavía. Y luego teníamos el empeño de pues eso, cogíamos una botellita de sidra. ¿De sidra? Ah, sí, yo... De sidra. Y entonces teníamos la obsesión de lanzar el tapón de la sidra contra el aparato testicular del caballo de Felipe IV. Entonces cogíamos un poquito de tiza y la cosa era a ver quién conseguía... ¡Pum! Y marcabais los tapones. Claro, para ver si le dábamos... De verdad, cosas locas, ¿eh? La juventud loca y rebelde. ¿Qué? Pero que todas las locuras sean esas. El problema son otro tipo de locuras, ¿no? Lo malo es cuando rompes un escaparate o... Claro, eso no queda bien. Es que aquí ya iban directamente a meterse a la policía, ¿no? Claro. Iban todos... claro. Una cosa es enfrentarte borracho, que me parece horroroso, pero es que la gente se enfrentaba en las imágenes que yo he visto en la televisión. Al llegar ya estaban dispuestos a hacerles la guerra a los antidisturbios, ¿no? Sí, como parte de la jornada, ¿no? Efectivamente, con lo cual ya... Proporciones las justas, ¿no? He visto un informe pues lamentable en el que se nos dice que la juventud española bebe justo el doble de lo que se bebía hace 10 años tan solo. ¿El doble? El doble ya. El doble. O sea, que de esto no hay que ser muy arriesgado para... Y además empieza antes, ¿no? Sí. Porque antes yo creo que cuando teníamos 15, 16 años, podías permitirte pequeñas cositas, ¿no? Sí. Cuando tienes 14 o 15 años o 16, pues eres el más osado del mundo, ¿verdad? Y eres el más listo y el más guapo. Claro. Y bueno, siempre cometes alguna. Pero hay que tener moderación, queridos. Hay que ir a estas cosas con absoluta moderación. Diversión, claro. Hay que divertirse, hay que pasarlo bien, hay que tener la etapa esta juguetona y rebelde, alterada, pero dentro de una moderación, que luego es muy triste ver cómo criaturas de 14 o 15 años van con el coma etílico a los hospitales y esto es terrible, ¿verdad? Para ellos, para los padres y para todo el mundo. Así que bueno, botellón, a ver si puede ser en lugar de botellón un zumón. Un zumón. Bueno, Fernando, que en tu ausencia han ocurrido cosas tremendas, ¿eh? Sí, ha habido una marcha y unos movimientos. Hemos enterrado a Milosevic. Qué cosas, ¿eh? Sí, me voy y ha sido dramático, ¿eh? El desfile de nostálgicos que se ha dado. No hemos enterrado a Milosevic, le han enterrado sus seguidores, sí. Que siguen siendo un montón. Y la mitad, bueno, según las encuestas, la mitad de Serbia le añora. Claro. Es decir, la época de las guerras, bueno, pues hace grandes adhesiones, ¿no? Claro. Y carniceros como este, pues tienen siempre sus seguidores, ¿no? Sí. Que defiendan sus derechos. Milosevic, por mucho que puedan decir, que lo intentarán demostrar, que haya podido ser asesinado, envenenado y tal, yo creo que no. Yo creo que tenemos que esperar los datos, ¿no? Pero no hay mucha... No hay mucha justificación. Yo creo que era mucho mejor para los que de alguna forma odiaban a este hombre haberle juzgado, sí, y haberle condenado. Es decir, iba a ser condenado, sí, y una vez juzgado, una vez condenado, oye, pues ya podían haber pasado de todo. Pero sí, ahora, que no se haya producido el final de ese juicio, que no haya podido ser condenado públicamente... Eso es... Ese era, de verdad, su castigo. Esa, de verdad, era su humillación, ¿no? Sí, la verdad es que su desaparición nos ha privado de ese juicio histórico, donde se hubiesen aclarado muchas cosas. Nos queda otro juicio histórico que hemos pedido mucho, que creo que no lo vamos a ver, que es el de Pinochet, ¿no? Caramba, así, ¿no? Que yo creo que esto... ¿Queremos que vayan a la cárcel? Lo hemos dicho muchas veces. Pues mira, pues no, que no, tal. Pero bueno, que les juzguen, sin duda. Sí, pero ya con 90 años quedó aquí. Bueno. Ya. Bueno, ¿qué listado me traes? El listado de los malvados, de los enemigos. Sí. Bueno, porque nuestro amigo Bush sigue RQR en sus cosas, ¿no? Bueno, pues si te digo que el enemigo es Irán, tampoco, ¿verdad? Eso no es ninguna sorpresa. Lo único que pasa es que sí es una sorpresa los matices que hacen a la nueva estrategia. El documento que han sacado es la nueva estrategia de seguridad nacional, ¿no? Sí. Y ahí dicen, solamente te voy a leer una cosa muy pequeña, tres líneas, que dice: no descartamos el uso de la fuerza antes de que se produzcan ataques, incluso si no hay certeza sobre el lugar y el momento del ataque enemigo. Esto es lo que se llama ataque preventivo. Ataque preventivo, reconociendo que no estamos seguros de que se vaya a producir, no estamos seguros de si se va a producir, no estamos seguros de dónde se va a producir. Pero reconocemos el derecho a lo que ellos llaman a perseguir a los tiranos. Y entonces ellos consideran tirano, obviamente, al presidente de Irán. Y entonces, como tirano que es, y por varias razones, porque está empeñado en las armas nucleares, porque está empeñado, según ellos, en apoyar a Irak, y por todo tipo de razones, a la cabeza de esa lista nueva se encuentra en estos momentos Irán. El enemigo público número uno de Estados Unidos, es decir, de la humanidad. Eso es, efectivamente, es tú Irán. Lo has dicho bien. Es Irán y no volverán. Porque luego aparecen en esa lista otros países. Irán, tú lo has dicho, es un país obvio. Y hay otros países obvios, como por ejemplo Corea del Norte. Claro. Corea del Norte es sistemático, esa pelea que tienen con los del sur y tal. Estos de Corea del Norte son unos rojos, sí. y no tienen solución. Igual que Siria, ¿no? Siria. Que es otro permanente en todas las listas, ¿no? Uh-huh. Por mucho que los hayan sacado del Líbano, bueno, pues están ahí, sigue siendo un país golfo. En el informe hablan mucho, Juan Antonio, de los apoyos al terrorismo internacional. Uh-huh. Ellos consideran que uno de los grandes pecados de Irán es ese apoyo a los grupos terroristas. Y en ese apoyo también está Siria. Después hay otro país que a mí me produce un poco de risa. De risa porque siempre está en todas las listas. No es porque sea una cosa que dice, no pega, no. Era obvio que iba a estar, ¿no? Que es Cuba. Cuba. Entonces, claro. El ancestral enemigo. Claro. Un ancestral enemigo que los pobres no tienen para cepillarse los dientes. Sí. Que Estados Unidos tiene ahí una base en Guantánamo, en Cuba, que la tiene llena de presos y que no se ha acercado, como hubiera sido lógico, Fidel, a liberar a los presos, sí. Que no se atreve, que no hace nada. Yo creo que tienen problemas para recordar cuándo cargaron por última vez el depósito de combustible de alguno de sus aviones. Claro. Bueno, pues ese es un enemigo. Dice, bueno, vale, enemigo. Y luego hay algunos países nuevos dentro de esa lista, sí. Como por ejemplo Bielorrusia. Hombre, Bielorrusia, claro, aquí tienen al dictador, ¿no? Claro. Birmania. Bielorrusia, que es un país, atención, que es un país, claro, también nuclear, por aquello cuando se segregó de la Unión Soviética. Claro, se quedó con un depósito de armas nucleares, uh-huh. Pero que es un país, menos de la mitad de España y con poco más de 10 millones de habitantes y que está ahí, ¿no? País golfo, pero sí. No sé qué tipo de problemas le puede dar a Estados Unidos, ¿no? Va a ser que ninguno. A Rusia no te digo yo que no, pero... No, nada. ¿Te gusta Birmania? Birmania, que eso sí es una cosa a tener en cuenta, Fernando. Sí, además es que Birmania a mí me gusta que esté... El peligro birmano le llaman. Porque me recuerda a la Segunda Guerra Mundial, Objetivo Birmania, ¿verdad? Objetivo Birmania, eso es. Es Birmania y tal. Y luego hay un último país que muy peligroso para Estados Unidos, que sí. Yo creo que están muertos de miedo, que es Zimbabue. Zimbabue es un país... una potencia emergente... Potencia emergente totalmente. Yo creo, Juan Antonio, que... Los lanceros zimbabúes... Los lanceros son tremendos, ¿eh? Es una guardia fiera. Si te lanzan 1000 lanzas a los aviones... Sí, todos a una... Cuidado con el avión. Sí, porque puede caer... derribo por saturación, se llama. Derribo por saturación. Yo creo que... O sea, Zimbabue es enemigo ahora mismo de... Fíjate, tiene que haber algún país que puedan invadir y que se lo puedan comer con patatas fritas. Y este es mucho movimiento. Este es el voluntario... Y yo creo que en esa lista... El voluntario africano. Zimbabue es el que está. Porque yo no creo que a Bush le dé tiempo de comenzar otra guerra cuando está todavía metido en Irak. Y tiene que dar la barrila en Irak. Tiene un montón de soldados allí metidos... Y entonces lo que no va a hacer es sacarles para empezar otra guerra, es decir, tiene que acabar. Yo, por lo tanto, creo que en su mandato no le va a dar tiempo. Aunque también, para a lo mejor tomar Zimbabue o para atacar algún país, como Birmania y tal, bueno, pues sería, le creo capaz. Ahora bien, lo que está es también apuntando de cara al futuro. Porque los presidentes de Estados Unidos... Unos son demócratas, otros republicanos, uno parece más avanzado, otro parece no. Pero es verdad que cuando llegan a presidente de Estados Unidos... Pero todos emprenden una guerra. Claro, todos se lanzan a la grandeza, ¿no? A la grandeza del país. Sí. Entonces es como ir marcando territorios. Entonces, quien está en esta lista ya sabe una cosa. Que a lo mejor Bush no es, pero a lo mejor el siguiente tiene que volver a dar una lección para demostrar al mundo quién es el que manda. Y entonces a lo mejor les toca a ellos. Entonces, claro, cuando de repente aparece Zimbabue, un país que vamos, que se lo comen seguro, con la vida sin ningún problema, sí. Pues claro, pues corre el peligro de que no pueda con otros y que los ataque, o que de repente lleguen a la estrategia de que les interesa África, Juan Antonio. Hombre, salieron muy escaldados de Somalia, pero seguro que se acordaron de aquella famosa palabra lanzada por el general MacArthur, ¿no? Aquella de volveré. Volveré, claro. Sí, sí, seguro que a África volverán. Eso les mola, sí, eso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues las cosas de Estados Unidos, y ahora me sorprende mucho este dato que nos ofrece Fernando, que pasa, ¿se sigue todavía persiguiendo a los desertores de la guerra del Vietnam? Bueno, esto es bastante increíble, ¿verdad? Pero hombre, que estamos en el tercer aniversario de la guerra de Irak, han pasado ya muchos años. Vamos a ver, el inicio de esta historia es que hay un montón de jóvenes americanos que tienen que incorporarse a la guerra de Irak y que se les ha visto intentando cruzar hacia Canadá. Ah. Canadá, como bien sabes, es la tierra de la huida. Es decir, cuando un soldado americano quiere desertar, se va a Canadá. Lo tienen fácil, vamos, lo tienen fácil, digamos, dentro de cerquita y todas estas cosas, sí. Y Canadá es una tierra de acogida. Y entonces, históricamente siempre se han ido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el último año? En el último año ha ocurrido que han puesto al frente de una unidad que se llama Centro de Recolección de Datos de Ausentes. ¿Qué te parece? Me parece entrañable. Un nombre fantástico. Recolección de datos de ausentes. Sí, han puesto a un oficial de la Marina que se debe creer John Wayne. Sí. Se llama Jay Saberhart. Y que este ha empezado a hacer lo que nos tememos algunos, de que sea el tratar de meter miedo a los desertores de la guerra de Irak y decirles, pase lo que pase, os perseguiremos, pero no os perseguiremos durante un año, durante cinco, os perseguiremos durante toda vuestra vida. Vale. Y qué mejor que empezar a aplicar ese principio con los desertores de la guerra del Vietnam. ¿Y han detenido algunos? No, han detenido ya varios desertores de la guerra de Vietnam. Claro. Te voy a contar dos casos. Me imagino la escena llegando este señor a un domicilio donde ya está ahí pues un apacible ancianito. Sí, sí. Y diciendo, ¿me permite antes de ser capturado que me despida de mis nietos? Bueno, pues algo así le pasó a Allen Abney. Allen Abney vive en Canadá, obviamente huyó hace casi 40 años, 30 y tantos, a Canadá. Y entonces, bueno, pues ya hizo su vida allí, de hecho tiene doble nacionalidad, es decir, que ya está absolutamente integrado, tiene 56 años. Y viene este. Y entonces, ya se habían olvidado de él, y entonces él, cuando, como su familia está aquí, cuando tiene fiesta su familia, pues ya se pasaba. Desde Canadá venía, estaba en la fiesta y se volvía. Y durante años nadie le ha dicho nada. Sin embargo, hace unas semanas, este buen señor se encontró con que le detuvieron. Y dice, ¿pero yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? Y dice, usted es un desertor de la guerra de Vietnam. Dijo el Comor. ¿Comor? Claro, ¿o Comor? Claro. Y le han detenido ahora. Y le han detenido y está en una prisión militar pendiente de juicio por deserción. Algo similar a lo que ocurrió, todavía más grave, a Jerry Texiero, que este era un marín que con 25 años, pues mira, dijo yo, esta guerra no es lo mío, no sé qué, lo mismo. Para el Canadá. Bueno, pues este señor tiene 65 años y este ya ha dado tiempo. En estos le detuvieron hace 3 meses. Bueno, pues le detuvieron por desertor, le juzgaron, podían ser 3 años de prisión, es decir, después de 40 años que desertó. Esto no prescribe. Le iban a meter en Estados Unidos, no debe prescribir nadie. Esto como pillen a Billy el Niño, al cadalso. Como pillen ahora a Billy el Niño o algún... Vamos, si te pillan a ti a Menofis. Ah, sí, a mí ya me llevan. Dice, no, que fue hace 1000 años. Me cuelgan de la pirámide, vamos. Y lo pagas todo, las copas que no pagaste. O sea, este señor se desertó, era un marín, desertó de la guerra de Vietnam hace 40 años. Sí. Y le capturan ahora. Y le juzgaron. Bueno. Sí. Y salió bien parado del juicio después de 3 meses en la cárcel, ¿eh? 3 meses en la cárcel. En lugar de mandarle 3 años, que es lo que le podía haber tocado, se le aplicó lo que ellos llaman, que lo hemos visto tantas veces en la película, la baja deshonrosa. baja de su entrada. O sea, que, algo así como que le debieron decir, póngase usted el uniforme, que me imagino que estuviera con el uniforme, y le quitaron, era soldado raso. Bueno, no sé si soldado raso tiene algún, sí. Bueno, pero algún símbolo. Esto suena a operación de propaganda, ¿no? Esto es lo que te decía al principio. Claro. Yo, esto lo están dando mucha difusión, la gente no lo entiende, todos los grandes patriotas, claro, y está siendo un toque de atención para esos que te digo, ¿no? Es decir, sí. Dicen ahora que solamente ha habido en torno a los 20 soldados que han desertado hacia Canadá. Hombre, en Vietnam eran reclutas forzosos. Sí, sí, claro. Ahora son profesionales. Uh-huh. O sea, ahora 20 llevan. Dicen que llevan 20 que han pasado a Canadá, que están pendientes del refugio, que se lo den, que no se lo den y tal, ¿no? Uh-huh. Y esto, sin duda alguna, es un aviso. Tenéis una obligación, o la cumplís, o si no, os perseguiremos eternamente. Bueno, pues ya imagino las cárceles estadounidenses llenas de yayitos, ¿verdad? De ancianitos escuchando a los Doors, This is the End, Apocalipsis Now, ¿os acordáis cuando estábamos allí? Bueno, pues... Llevan camino. ¿Y qué camino lleva lo de ETA, Fernando? Este es el asunto de nunca acabar, ¿verdad? El asunto no hay que acabar, sí. No quieren que acabe esto, ¿verdad? Uh-huh. Yo lo que creo que podemos aportar ahí a todo esto que estamos viendo, que nuestros oyentes están siguiendo continuamente en los medios de comunicación, es tratar de explicar un poquito, de una forma como lo hacemos siempre, muy simple, en realidad qué es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que ETA tenía, según los planes del gobierno, que haber convocado la tregua al menos desde la primera esperanza fue después del verano. O sea que fue en septiembre, octubre, la primera vez que el gobierno lo esperaba. Ahí se esperaba ya la tregua. Ahí se esperaba una primera tregua de, tregua además, una tregua seria, una tregua con más allá de la normal. Se ha ido retrasando, luego había esperanzas, aquí ya contamos que había una esperanza clara de que para el Averri Eguna, estamos hablando de Semana Santa, o sea, el mes que viene, haya la tregua otra vez, ha habido otros amagos de tregua. ETA está retrasando esa tregua a la espera de mayores concesiones por parte del gobierno. Y mientras están en esta situación, ETA sabe que tiene un listón muy claro, no matar, pero sigue extorsionando y además más mafiosamente de lo que han hecho nunca. Me recuerda algunos de los comportamientos que aquí hemos contado en algunos casos del IRA, mandando las fotos de los hijos y esas cosas, y sigue colocando bombas. Sigue colocando bombas que al mismo tiempo de demostrar su fuerza es también una dosis de extorsión. El gobierno ha estado jugando, ha estado aguantando, y ha llegado un momento en que ha dado un paso. Ese paso que el gobierno ha permitido, porque el gobierno está en esa tesitura de no entrar, pero sí tiene las herramientas que puede manejar en un Estado democrático, y ha permitido que judicialmente se dé un paso adelante en todos, que es lo que ha hecho el juez Grande Marlaska. Les dice a ETA, vosotros no convocáis la tregua, Y seguís poniendo bombas, vale, muy bien. Nosotros esperamos vuestra tregua y seguimos permitiendo que la justicia funcione. Y además con funcionarios que pueden estar ahí, que no pueden, porque el sistema al final luego se puede cambiar. Nosotros no lo cambiamos, dejamos que funcione. Conclusión, a todos les ha subido un nivel su dependencia o su cercanía de las cárceles. Ha habido dos hasta ahora, Juan María Olano y Juan José Petricorena, que ya están en la cárcel. Otegi, que va a ir a la cárcel antes de que acabe el mes. ¿Qué tal está esta semana? Estamos preocupados por su salud. Sí, va empeorando día a día. ¿Le han dado las medicinas? Sí, yo no sé si le dan o no le dan las medicinas. ¿Ha ido el forense? Pero yo creo que no se las toma. Está ya en neumonía, dicen. Está en neumonía y tal. Bueno. Y bueno. Desde aquí le enviamos un mensaje, ¿no? Para que mejore su salud y pueda por fin pues contarle al juez lo que sabe de lo todo. Que sabe, ¿no? De... Pero fíjate que ese nivel hace que es un gran golpe, porque realmente Otegi es el negociador. Mm. Aunque digan que no, Otegi es la persona que está manteniendo, que ha mantenido lo contamos aquí, las conversaciones con Francisco Egea, el negociador por parte del Partido Socialista de Euskadi. Y es el que estaba llamado a mantener las conversaciones cuando se sentara en la mesa de partidos con la gente del gobierno. Y te recuerdo que Otegi fue el que mantuvo la única reunión de Batasuna con los enviados de José María Aznar. Era Otegi, era su primera reunión. Es un daño tremendo. Pero es que, la atención al dato, tanto Fernando Barrena como Rafael Díaz Usabiaga son trascendentales dentro de la negociación. Son trascendentales para Batasuna. Los dos han salido con fianza. Pero la siguiente vez que hagan cualquier cosa de este tipo, de una huelga general, irán los dos a la cárcel. Ya lo saben. Estos dos representan el nivel 1. Están dos. En el nivel 1, sí. Totalmente, sí, sí. Pero al meter a Otegi en la cárcel, estos son trascendentales, muy importantes para esto. Sí, sí. Con lo cual, el paso está claro. Si ETA, o la duda que queda, está clara, si ETA hubiera convocado una tregua, quizás, estos no habrían ido a la cárcel y quizás ahora no estaría sobre Usabiaga y Barrena la amenaza de verdad que latente de que a medio plazo puedan también acabar en prisión. ¿Habrá noticias, por tanto, en el próximo mes? Tú has captado perfectamente la siguiente fecha. La siguiente fecha era Semana Santa. Era la fecha FETEN. La fecha para que diera tiempo a que se pudiera arreglar el tema de la legalización de Batasuna. Recuerda que las elecciones son el año que viene, sí. Que queda poco más de un año para las elecciones. Sí. Y si no era en octubre, la fecha era Semana Santa. Por lo tanto, atentos al próximo mes. Atentos al próximo mes, porque todo el mundo, o casi todo el mundo, está muy interesado en que Batasuna concurra a esas elecciones el año que viene. Bueno, otra vez en la CIA, pero qué chapuzas son en la CIA, Fernando, hay que decirlo ya, con la voz muy muy clara y muy alta. Lo de la CIA, muy mal. Muy mal, muy mal. Es que a la mínima les desvelan todos los datos. Pues mira, así no llegamos a ningún sitio, así no se puede espiar. Es que parece que son, mantienen los grandes secretos del mundo, sí. Que son capaces de llegar a cualquier cosa, que son capaces de todo. Sí. Bueno, pues un periódico de Chicago Tribune. Sí. Que no es de Washington Post. Claro, todo el mundo puede esperar que esto lo hace el Washington Post, ¿no? O de New York Times. Claro, pero el Chicago Tribune también tiene su aquel. Claro, Chicago, claro. Es una gran ciudad. Es una gran ciudad y es el periódico de la ciudad. ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues ha tenido a un par de redactores durante varias semanas buscando agentes de la CIA, pero buscándolos legalmente, cuidado. Por ejemplo, ¿sabes que hay un centro muy famoso que ha sido muchas películas, que ellos le llaman La Granja? La Granja. La Granja está situada en Virginia, en Camp Perry. Esto para hacer pruebas. Y esto es donde... Y el centro de instrucción que tienen ellos, sí. ¿No? Bueno, entonces, ellos lo que han hecho ha sido buscar todos los centros que se conoce que son de la CIA y buscar quiénes son los que ahí trabajan, de quién son, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, no hay nada como dos becarios motivados, ¿eh? Claro. Bueno, pues solamente de La Granja descubrieron a 26 agentes de la CIA mirando la guía telefónica, sí. Lo de las empresas de registro mercantil, sí, sí. Y todas esas cosas. Bueno, pues eso lo hicieron igual con otros centros que habían aparecido en los medios, quienes están detrás de ahí. Total, que llegaron a descubrir a 2.653 agentes de la CIA que están en lugares públicos sin mucho esfuerzo. De hecho, lo único, cuando llamaron a la CIA, decía, oye, mía, que es que tenemos esta lista, los de la CIA les pidieron que, por favor, los nombres en concreto no los dieran. Porque, claro, sí. Imagínate, ¿no? Es un lío. 2.653 agentes son más o menos los que tiene el CNI español, ¿no? Sí, sí. Esto es como si dos periodistas de las provincias, vamos a buscar un diario, ¿verdad?, de las provincias de Valencia, ¿no? Uh-huh. El diario de la provincia. Un gran periódico. Un gran periódico. Dice, venga, vamos a ver, cójanse a dos redactores, sí. Y vamos a empezar a buscar nombres de espías del CNI. sí. Y sacan 2.500 euros. Bueno, bueno, claro, ahí solamente dejan fuera a la telefonista, claro. Bueno, un escándalo. O sea, dos periodistas del Chicago Tribune, enhorabuena, los compañeros. Están seguros, la CIA están, fíjate, que medidas de seguridad. Amiguita, 2.653 espías de la CIA, total, nada. Dos periodistas del Chicago Tribune. Esta es. Bueno, oye, por cierto, un apuntito para el escándalo de esta espía que también era, que trabajaba para dos bandos o para tres. Sí, eso es. Profumo, ¿no? Sí, es Profumo. Se nos perdió la semana pasada. Sí. Y no pudimos comentarlo, pero yo creo que sí. Aquí hemos contado, hicimos un día una microficha. Sobre el caso Profumo. Bueno, esto fue un escandalazo en el Reino Unido hace 40 años. Un escandalazo. John Profumo, que era ministro de Defensa, tuvo un desliz, una larga relación con una jovencita, bailarina, guapísima, impresionante, que hacía striptease. Bueno, se perdió por ella. Y que se llama Christine Keller, y entonces, bueno, pues salió publicado y tal, él lo desmintió, y cuando él lo estaba desmintiendo, pues la prensa descubrió que al mismo tiempo que Christine Keller se acostaba con él, se acostaba también con Eugen Ivanov, que era un espía de la KGB soviética, con lo cual había estado claro que la habían utilizado para sacar información al ministro, nada más y nada menos, de Defensa de Inglaterra. Fue un grandísimo escándalo que le costó el puesto. John Profumo, muy apoyado siempre por su mujer, dimitió y se dedicó a las obras de caridad para expiar su culpa. Pero lo malo fue que, como consecuencia de eso, tuvo que dimitir también el jefe del gobierno, Harold Macmillan. Y como consecuencia de ello, las siguientes elecciones lo perdieron el partido conservador. Y bueno, al final Christine Keller no pudieron demostrarle que había estado pasando información a Ivanov, no hubo forma de demostrarlo. Lo único que demostró es que se lo había pasado muy bien con el ministro de Defensa y con el espía soviético. Y ahí quedó ese gran escándalo tan dramático, ¿no? El escándalo Profumo, le costó. El escándalo Profumo. El gobierno de los conservadores. Efectivamente, ¿no? Los años 60. Y ha muerto, que es por lo que lo contamos. Sí. John Profumo murió la semana pasada. Sin redimirse, ¿eh? No, nunca se lo perdonaron del todo. Nunca se lo perdonaron, pero en un homenaje a la Dama de Hierro, la Reina de Inglaterra le sentó a su derecha. ¿Eh? Es decir, parece ser que fue una forma de decir, venga, ya está, ya está la cosa, hace no mucho, ¿no? Sí, porque no era mal tipo. No. Bueno, don Fernando Rueda, muchas gracias. Muchas gracias. Pues mereces una salida digna, ¿verdad? Me imagino. Has tenido una reentré gloriosa, así que te vamos a ofrecer hoy la puerta 88. Que mira, es cierto, hablando de Valencia. Se incorpora ya Fernando Gozoso al botellón que hay en las puertas de Onda Cero Radio. Aquí están, efectivamente, ya se lo llevan. El 88, en valenciano, le llaman Les Mamelles. Parece que hay un pequeño altercado. Han confundido a Fernando con un agente del CNI. No le sienten de los suyos. Él se defiende, eso sí. Pero vamos, las tácticas de los botelloneros, la verdad es que no...